música. Suena música. Suena música desde ninguna parte. Desde ninguna parte. Desde ninguna parte. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. En todas partes. Los lugares los hacen las personas. Los lugares los hacen las personas. Hablemos pues con las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Hagamos un festín. Hagamos un festín. Un banquete. Un menú coronado de papas al horno. ¿Qué? Un menú coronado de papas al horno. Un menú coronado de papas al horno. Papas al horno y archivo adjunto. Wow. Y archivo adjunto. Hola, hola, buenas noches. Esa, buenas noches. ¿Cómo les va, queridos amigos de Papas al horno? Bienvenidos, bienvenidos. Estamos de vuelta acá en la noche en el Salón Pueyrredón, radiodesalón.com. Así es, hoy una nueva edición de Papas al Horno. Como cada miércoles de 20 a 21 horas estaremos en el aire de la radio del Salón. Hoy me encuentro rodeada de hombres, quiero decir, porque tengo acá a mi lado a Miche, a Mati, a Gonza en la coordinación de aire y haciéndonos el aguante. Mati hablando y haciendo operación técnica a la vez, ha desarrollado ese tipo de capacidades. Increíble, parece imposible, pero es muy fácil. Es un hombre multifacético. Así es. Así que, bueno, acá estamos un poco. A una plan. Semana de nuestro primer programa. Y sí, nos falta nuestra poetisa, si se quiere, Flor, está trabajando en la emergente, así que le mandamos saludos. Un saludo de acá, volvés. Te mandamos un beso y bueno, espero que el miércoles que viene puedas estar con nosotros. Ella sigue con su deber de poetisa, ¿no? Al parecer. Claro. Así que bueno, ya hemos cumplido una semana de esta tercera temporada, segundo capítulo de Papas al Horno. Y vos, Miche, ¿qué nos vas a traer hoy? En un poco, contanos, así no nos cuentes todo, sino un poquito nomás. Me quedo con algo. Sí, claro, hoy vamos a ver un tema de Ministry. Sí. Ministry es una banda de los 80, uh-huh. Que tiene letras desde cosas agresivas, simples, a cosas de la sociedad, de por ahí, todo eso. Y en el 90 sacaron un tema que se llama New World Order, ¿no? Que en realidad es como que ponen las siglas. Así que con todo esto que está pasando de Obama y el ISIS, y todo eso, sí. Vamos a poner un temita así como correlativo a los días de hoy, ¿no? Bueno, ya nos vas a estar contando mejor. Y vos, Mati, ¿qué onda? ¿Qué nos venís a traer del espacio, Marte? ¿Hay novedades? ¿Qué Marte, pasó? Sí, acá nuestros amigos de Mar Ones van a reducir sus candidatos de 100 a 40. ¡Apa! Así que hay toda una serie de pruebas y de cosas que van a realizarse de ahora en más en estos días en Nuevo México. Que no debe ser fácil, ¿no? Estar preparado para irse al espacio. Y no solo irte a Marte, sino que Mars One propone no volver. Claro. ¿Por qué no? Estaría buenísimo que metan a un par ahí, ¿no? Un par de candidatos políticos de nuestro país y que los manden bien y no vuelvan. Es difícil saber a quién mandar, ¿no? Porque uno... Te los digo, si querés te da una lista enseguida. Imagínate que encontramos otra persona en el espacio y nuestros representantes son estos que mandamos, que nos quisimos sacar de encima. Claro, quedamos mal parados en el espacio también. Ya quedamos en el exterior mal parados, ahora lo único que falta es en Marte también. Claro. Bueno, qué sé yo. Se vayan todos a Marte, loco. Eso, en un ratito estos se van a ir a Marte y no piensan volver y hay personas en una carrera para ver quién... ¿quién queda? ¿Compiten para ver? Así. Sí, hay diferentes pruebas, diferentes preguntas y hay como un consejo que va eligiendo, ¿viste? Va eliminando a candidatos que tienen menos que los ven menos capacitados para el viaje. Mate, es como un Harry Potter con el cáliz de fuego, que se van, el mejor gana todo y se va a ir a otro mundo. Claro. Más o menos. Sí, bueno, sí, pero sí, más Harry o menos. Potter iban a otra dimensión, ¿no? Más o menos. Algo ponele. Así. Ponele. Otra dimensión fue llegar acá al Salón Pueyrredón, que sí, en un horario que nosotros que más o menos a las 6:30, vos viniste en bicicleta. Claro, ¿cómo hiciste? Claro, pero pasa que ustedes vienen en bondi, ¿viste? Claro. 20 minutos los estuve esperando, muchacho. Claro, no, llegué, me costó llegar igual. Hay como que hay muchas obras en la calle, ¿no? Por acá, por lo menos en Santa Fe. Muchas tribulaciones. Claro, están haciendo como mucha, hay mucho quilombo. Y me costó llegar, no sé si porque tomé un mal camino o porque estaba todo colapsado. Pero bueno, hice, me comí algunos espejitos del auto. Me molesta mucho el espejito del costado del auto. Es como un jueguito, ¿no? Que tenés que ir sorteando la gente que hay. Yo viajo mucho en bici y hay gente que te pone el espejito como diciendo, che, a ver qué haces con el auto. Claro. Si no podés pasar así. Algunos lo meten, claro, para adentro, los estacionados, pero otros no, claro, y te los comes, ¿viste? Y yo, otros fueron de bronca igual, como que le di ahí, claro, de bronca, sí, solamente. Claro. Pero bueno, sí, un slalom de autos, me hice. Claro. ¿Sabes qué? Yo pensaba de el automático para que uno estacionara el auto y que se le guarden las orejas esas rápido. Claro, cuando la apagás, sí. Claro. Ya tendría que acoplarse directo, ¿no? Aparte, esos foquitos que rompiste vos, de acá a de la Besi al Salón Pueyrredón, más o menos te gastaste como una luca. Y bueno, ellos, que se caen por, claro, tener auto, ¿viste? Pero digo, la verdad es que nadie se apiada del ciclista, básicamente. Y hay mucho bache, mucho sobre. ¿Qué hay en la calle? La gente te, sí, dice, bajate la bici, ¿qué te dicen? Mucho bache. No me dicen bajate la bici, además. Por favor. ¿Te chifla? ¿Te habrá chiflado alguna vez algún piropeador de esos? Pero mundanos. ¿Para mal o para bien? ¿De qué lo decís? Ahí está el lenguaje de la pregunta. A ver, ¿qué pasó? ¿Para bueno, bien, para mal? Muchas veces cuando ando en pollerita corta, ahí me dicen de todo. Pero bueno, si no, no, todo bien. Me han puteado muchas veces también. Ah, bueno, sí, los de, claro, los espejitos. Los de los espejitos. Sí. ¿Y qué haces? Porque yo lo que hago es tratar de escaparme lo más rápido posible. Sí. Porque una vez que uno golpeó sin querer eso, ¿qué hace? ¿Qué hace? Plata no le vamos a dar. No. Es seguro tampoco. Yo he pagado, ¿eh? Yo he pagado porque no sé qué pasó y dije, no, me voy a hacer el responsable y me junté con el tachero, con el chabón, le dije disculpa porque venía rápido, la verdad es que venía tan rápido que no podía medir si ese micronésimo era real o no, que tocó. Micronésimo. ¿Viste? Claro, porque fue como, ¿viste? Cuando vamos rápido todo es cada vez más diminuto. Claro. Y bueno, le saldé la cuenta y bueno, me hice responsable una vez en la vida. Mirá vos, qué chico responsable. Bueno, te felicito por la honestidad. Falta gente así en este país, parece. Estuviste grabando la Tony Montana. Sí, exactamente. Hubo fecha en la Besi. Estuvieron varias bandas, varios integrantes, solistas. Y la Tony estuvo ahí, estuvo bueno. Creo que suena lindo. Vamos a ver la calidad del mastering. Ah, no, bueno, sabemos que la idea de Papas al Horno justamente es que se escuche así el vivo, lo más latente posible, digamos, en sus comienzos. Esa era la idea, ¿no? Que se escuche la gente, que se escuche el quilombo, que se escuche el ajite. Y eso es un poco la idea, ¿no? Así que no pretendemos grandes masterings ni nada de eso. Pero sí, justamente, ¿se puede decir dónde se grabó esto? Acá sí, claro. Mati nos dirá si se puede. Sí. Bueno, esto fue grabado en La Vecindad, un mítico centro cultural de la ciudad de Buenos Aires, que ha tenido sus vueltas, sus idas y vueltas. Y ahora, bueno, sigue vigente ahí y se siguen haciendo movidas culturales. Un espacio muy lindo que yo le tengo mucho cariño. Sí, podemos escuchar si quieren ahora. Dale. Lo que pasa ahí en esa casa. Sí, lo que pasó el sábado pasado. Que está re barata la birra ahí, ¿no? Está, está re fría, re barata. Bien, escuchemos, amigos. Dale. Escuchemos. Esto es la Tony Montana, que anduvo de fiesta por la Besi el sábado pasado. No es la Tony Montaña, son los amigos de la Tony Montana, son dos bandas diferentes. ¿Se conocen ellos? Claro. Sí, se conocen, claro. Nosotros somos una banda que hacemos reggae, se llama la Tony Montana, y fusionamos un poco, le damos una impronta un poco más rockera a lo que es el reggae, no tan tradicionalista, ¿no? La idea sería tratar de salir, aunque sea en lo actitudinal, aunque sea salir un poco del molde. Que nosotros hagamos reggae es una circunstancia, tal vez, ¿no? Musical, un recurso que nos gusta y que lo hacemos bastante bien. La idea sería tratar de innovar en otros estilos, que muchas veces en los ensayos suceden y es bastante fructífero. Estamos en la búsqueda constante. La búsqueda constante de no quedarse en un género, ¿no? En principio es una banda que se generó en base a lo que es el reggae como idea global de hacer música. Nunca seguimos la idea tradicionalista del roots, pero sin embargo le implementamos también la cosa urbana argentina, ¿no? Porque nosotros somos personas que vivimos en otra realidad de lo que viven los jamaiquinos. Se da de manera diferente la música que uno genera. Thank you. estamos presentando material de lo que va a ser nuestro primer disco, que ya lo tenemos editado, ya está todo mezclado, faltaría ahora sacarlo a la calle, ¿no? Como somos una banda autogestionada, a veces se complica el hecho de algunas fechas de proyección de la banda, ¿no? Pero bueno, en los próximos meses seguramente el disco ya va a estar para que lo puedan escuchar todos. Y nada, es un muy buen laburo que hicimos. Estuvimos laburando casi un año en eso, grabado y mezclado ahí en la escotilla. La verdad que hicimos un buen laburo. Tentativamente se llama Despertar. Y bueno, son 12 canciones que tienen mucho poderío, con invitados importantes, tratando de intentar que el producto sea de calidad para que la gente lo escuche y lo disfrute. Thank you. Aprendí a hacer planetas de lana por enrollar cada hilo que se desprende de mi ropa. Modelé planetas de maquillaje y vi actrices que dibujan su rostro para disimular la tristeza. Inventé planetas llenos de libros, con cada línea leída, garabateada en un cuaderno. Así, aprendí el arte de hacer planetas y descubrí que el amor, inagotable, es mi sistema solar. De Julieta Capristo, Sistema Solar. ¿Se escucha? Sí. Pero bueno. Papas al horno y archivo adjunto. Buenas, buenas. Ahí pasaba la Tony Montana, entonces. Así es. Estábamos escuchando a la Tony Montana. Les quería decir a nuestros oyentes y a nuestros no oyentes también que si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer al número 47715860. Así es. Así que si quieren llamarnos, decirnos, putearnos, no, mentira, pero digo, decirnos que lo que quieran decirnos nos pueden llamar. Si no, también se pueden saber más de nosotros en la fanpage de Papas al Horno, así lo buscan, así Papas al Horno y Archivo Adjunto, y en Facebook, y en Facebook, sí, en la fanpage y en Blogspot, Papas al Horno y Archivo Adjunto.blogspot.com. Es largo, pero es fácil. Sí. Simple. Es viejo también. Es Blogspot. No existe más el Blogspot. Bueno, va. Bueno, les contaba, ¿no? Habíamos adelantado que esta empresa holandesa, de un tal chef, que a través de crowdfunding fue juntando dinero para llevar humanos a Marte, teníamos 100 finalistas y ahora en 5 días de esos 100 finalistas se van a reducir a 40. Sí. Entonces, bueno, se van a juntar, es la primera vez que se van a ver las caras los 100 candidatos. Muchos de ellos son amigos y amigas. Mirá. Le hemos hecho nota a más de alguno y entre ellos se mandan mucho Skype, mucho mensajito. Familia no pueden ser porque, digo, si se van a ir a otro planeta a vivir, chao, salen todos con ADN complicados. No. Mirá, por ejemplo, el doctor Bhupendra, de la India, que le hicimos la nota acá con Michelle, sí. Él decidió no casarse acá en la Tierra para, si se va a Marte, casarse allá, por ejemplo. Mira, ¿y qué cómo son las leyes de casamiento en Marte? No sé, la impondrá Bhupendra. Bhupendra, claro. Ya tiene todo un nombre tan como Star Wars, ¿viste? Sí, es claro. Verdad, doctor Bhupendra. Bueno, claro. Físico, ¿qué más era el chabón? Sí, matemático, no sé, un montón de cosas. Está, o sea, dentro de los 100 finalistas. Se van a hacer 10 grupos de 10 personas. Porque lo que más se va a tomar en cuenta ahora en esta parte es el trabajo en equipo, las decisiones en grupo y el tema de confianza y esto de trabajar en equipo. Se van a juntar, dijimos, 10 equipos de 10 personas, sí, y se van a ir eliminando a medida que pasan los días hasta que queden 40 personas. El grupo también se van a desarmar día a día, porque a medida que quedan eliminados se va a volver a armar los grupos nuevos. Y los grupos, lo que sí tienen que tener, lo que le, por ejemplo, el doctor, este se llama Kraft, sí, Norbert Kraft. Es el hermano de Croft, Lara Croft, ¿no? Sí, este es Kraft, es este, creo que es también holandés. En realidad, perdón, es dinamarqués, me acordé. Sí. Y es especialista, trabajó para la NASA, trabajó para la Agencia Espacial Japonesa y también para la Agencia Espacial Europea. Los hombres de negro, capaz, también. ¿Eh? Los hombres de negro en una de esas. Tal vez en los hombres de negro también, no, pero en realidad sí sabemos que trabajó para esas agencias espaciales, entrenando gente para aislamiento, para muchos días de aislamiento. Así que este doctor es el que va a estar ahí llevando adelante más estas pruebas de convivencia. Sí. Y los grupos van a tener que tener un 50-50, esto es raro, 50-50 de hombres y mujeres. Bueno, está bien, no es raro. Raro porque de alguna forma hay que reproducirse, ¿o no? Ah, bueno, si lo vemos a nivel reproductivo, tenés razón. ¿Y qué son estas? No sé cómo decirlo, pero... Como módulos. Módulos, casas, casuchas, donde dice misión. Sí. Y que aparece como tú, una cosa como parecida a Marte. Ahí como vasitos de telgopor gigantes donde está la gente que va a Marte. Dos vueltas, claro. No sé, muy extraño la No, verdad. Esos son los módulos de vivienda que ya están diseñados y que en el 2020 se van a mandar para allá. Antes que las personas se van a mandar estos módulos. Ah, mira. Claro. Entonces se arman solos, se inflan, es con aire, parece una joda, pero como una carpa que se infla sola. Sí. No todo es inflado, sino que se arma sola, hay robots que se van a manejar desde acá. ¿Los robots van a armar las casas? Claro, ¿sí? Manejados desde acá por control remoto. Robot, te juro que... Un no robot sé. Plomo, ¿viste? Hace sí. Me siento en el futuro ya. Estamos en el futuro, esto es en el 2020. Claro. No es en el llegó, 50 digo. O claro. En el 70, es ahora, acá a la es vuelta. Ya estamos. Hay algo que no me cierra de todo esto. ¿Qué no te cierra? No sé, la gente esta, pues le veo las caras, ¿viste? Y como que digo... Parece una propaganda de... no sé. Bueno, una característica que tiene Mars One es que pretende llevar personas a Marte, pero no astronautas. Claro. La NASA, para la misma época, piensa llevar astronautas, pero para trabajar en la NASA tenés que ser militar, aviador. Claro. No es que solo un físico o alguien que pueda desarrollar alguna tecnología allá puede viajar. Mati, escúchame, ¿y cómo están como una fase de Gran Hermano ahora, digamos? Están en las eliminatorias como la Copa Eurocopa, pero Euro Marte, Copa Marte, digamos. ¿Cómo sería el plantel? Parece que el proceso de selección que viene, que es del 40 a los que van a viajar, eso va a ser televisado. Ah, mirá. Y ahí es a donde calculo que pretenden juntar algo de plata a los chavos que le faltan para ir a Marte, para comprar la antena, no sé, faltará sí. Algo y juntarán la plata ahí. ¿Y ellos están seguros de no volver? La misión es no volver. Es ir, instalarse ahí. No sé cómo le decís, ¿no? Sí, sí. De aire. Como un gran hermano que es para toda la vida, digamos. Ya ganaste sí. Y te quedás ahí. ¿Y cómo hacen...? Digamos, van a cultivar como hidrofónico todo adentro. Ese es otro capítulo. Otro capítulo. No te adelantes, Miche. Claro. No, lo que yo digo es que ¿qué te tiene que tenés que tener en la cabeza tuya? ¿Qué te tiene que pasar por la cabeza para decir, bueno, me voy de este planeta? Y bueno, en otros momentos, subirse al barco y atravesar el océano era así. Tenés que subirte al barco y leer un libro de hace 200 años y decir, este pasó por acá, yo voy para allá. Bueno, es un poco parecido, pero la verdad es que todavía no estoy preparada. Soy muy joven aún. ¿Habrá algo de místico, de vidas pasadas, de almas que quieren volver a otros planetas que estuvieron en otros tiempos? No ¿Una sé. Cosa ancestral, por ejemplo? Lo que sí sabemos es que hay agua en Marte. Claro. Que eso se confirmó este año. Quieren ir a hacer mierda y contaminar otro lugar. Claro. Probablemente. Qué triste sí. Todo. La verdad es que cada día me pongo más triste con toda esta situación. Aguante la tierra, loco. Aguante la tierra. Sí, aguante, pero que ella nos aguante a nosotros, porque en cualquier momento no nos va a aguantar más. Bueno, si quieren, la semana que viene vamos a chusmear a ver quiénes de los 40 quedaron. Nosotros tenemos dos amigos dentro de los 100. Uno es el doctor Bupendra y el otro es Yuri, el uruguayo. Yuri se llamaba el ruso que contaba yo, que era un ingeniero. Sí, Yuri es el ruso. Y yo conocí un Yuri que me arregló un pedal Morley y te arreglaba un robot si querías. Es como Juan decir Yuri. Más. Pero lo conocen físicamente, personalmente. No, hicimos nota. Hablamos conversación. Sorry. Son amigos. ¿Y el uruguayo cómo se llamaba? ¿Te acordás el uruguayo? Amar Juan. ¿No quieren ir, chicos? No, ya está, ya estamos fuera, ya cerró. Esta primera convocatoria quedamos a la fue. Bueno, y ahora qué. Yo quiero ir a la luna, loco. Quiero ir a la luna, ver la tierra, ver el sol. Debe ser increíble eso. ¿Y desde qué es la luna? Bueno, si quieren, después en otro momento también hablamos de Virgin Galactic, que es más turismo espacial y es un poco salir a la estratosfera, sí. Mirar un poquito y volver. Eso me da mucho vértigo, pero sí, quiero saber. Eso es todo, amigas. Y amigos, nos vamos a ir una pausita y después volvemos con ustedes, con sus columnas, con los que han grabado a ustedes. Y yo no dije nada todavía, es secreto lo mío, aún. Aún. Y el disco grabado en vivo de Michelle Alexis. Estamos en Radio Salón. Así es, si nos quieren llamar, 4771-5860. Chau. Papas al horno y archivo adjunto.blogspot.com. Radio de Salón. Sabotaje contracultural. Desobediencia creativa. Acción directa sobre tus oídos. Hey, let's go. ¿Cuánto vale tu tiempo? El que sigue. Buenas, disculpe señorita, acá se cobra la jubilación. Es la primera vez que me pagan. A ver, abuela, deme su documento. ¿Pero usted trabajó alguna vez? ¿No vendrá a cobrar la de su marido? Que sí trabajé, toda la vida trabajé. Crié 7 hijos, lavé, planché, cociné, saqué piojos. Si eso no es trabajar, nunca un aguinaldo ni vacaciones. Por lo menos ahora cobro la mínima. Aún hoy, las mujeres dedicamos 3 veces más de nuestro tiempo que los varones a las tareas domésticas no remuneradas. Tu tiempo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Área restringida. Todos los viernes. 20 a 22 horas. Por Radio de Salón. Con Chris Vignoli. Y Cribo. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan de nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros. Hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. Radio de Salón. Una respuesta puntual a una situación concreta. Radio de Salón salió a la calle, 3 de junio. Movilización, ni una menos. Este es nuestro registro. Estoy acá porque desde hace muchísimos años también participo de los encuentros nacionales de mujeres y de todas las reivindicaciones que tienen que ver con las libertades, los derechos. Y todo lo que nosotras queremos y nos organizamos para conseguir. Radio de Salón, ni una menos. ¡Viva! ¡Viva! ¡Nos queremos! Llega la tercera temporada de El Acople Radio. El Acople Radio. Nuevo horario. Miércoles, 21 horas. Entrevistas, noticias, sorteos. Y claro, la música que nos salva el corazón. El Acople Radio. El Acople Radio, miércoles 21 horas, por la Radio del Salón. Estás escuchando Radio del Salón. transmitiendo en vivo desde la ciudad de Buenos Aires, desde el corazón del Salón Pueyrredón y para toda la galaxia. Esencia trans, emisora de la música. La música como esencia circuinstancial del ser. El ser como destino del arte. El arte como destibelan del ser, papas al horno y archivo, la energía como vibración, la vibración como transemoción de energías. Se ha detectado un elemento sospechoso. Elemento sospechoso. Vamos con Ministry. Hoy vamos a hablar de un poco el nuevo orden mundial. Voy a tirar la mesa por la ventana de la casa, por la radio, y va a explotar todo porque al Jorgensen hace esto. Mirá, pará, Miche, pará. Mirá lo que es esta cortina que la explota, loco. Ministry, al Jorgensen, desde 1981, dando música copada, de calidad. Ministry empezó haciendo, ¿sabes qué? New Wave. Era como si fueran los hermanos de Depeche Mode o cualquier banda ochentosa de la época, pero siempre jugaron con matices de oscuridad o un beat repetitivo hipnótico, ¿no? Y en 1990 sacaron Psalm, sería Salmo en inglés, 69, que todo remite a un libro de Aleister Crowley y cosas raras. Pero el tema New World Order habla de algo que se da mucho en Estados Unidos, en Inglaterra, que es como buscar siempre un control, ¿no? ¿Tiene que ver con esto del nuevo orden mundial? Exactamente, es como un poco de X-Files ahí, un poquito de Iluminismo y toda esa cuestión. Pero nos une el metal, la música pesada, la alternativa, esa música que nos habla de diferentes cosas, como hablábamos de Mini, que tiene unos tintes que después ya se fue al rock puro, así, ¿no? Sí. Así que, bueno, más que nada, Al Jorgensen siempre, como que estuvo en contra de Bush, por ejemplo, sacó tres discos en contra de Bush, dándole con todo. Y no lo censuraron, no le dejaron sacar una bomba, algo así. No le hicieron nada, y hay un disco que se llama The Last Supper, el último mamón, ponerle decir, el último pinche o algo, ¿no? Pinche cabrón, o sea, traducido en mexicano. Claro, y estaba Bush adentro de un barril de petróleo, tipo Jesus Christ, así como crucificado, y dice oil, war, viste, como mostrando el chabón, o sea, el circo ese yankee no se lo creen todos los yankees, ¿no? Claro. Bueno, y un poco renovó un poco el género pesado, industrial, ¿no? Mike Sakia, el violero, que bueno, se fue de gira. Así que en contra de las cosas raras de ISIS, Obama, árabes y estadounidenses, vamos a mandar este tema, así que pase amor, loco. Dale. We'll be right back. En una situación muy peligrosa. El amor es un mar sin escolleras, olas que rompen en la orilla y se calman en la mirada. Es el cielo reflejado en el agua, sin inicio, sin fin, degradé. Caracoles, arena, salitre, gaviotas. Fuerza que moja antes de lo pensado y arrasa con todo. Es dejarse llevar, es nadar la corriente sin miedo, es un océano profundo que nos contiene. Mar de Julieta Capristo. El archivo junto cordobés es el Ferrer. El archivo junto cordobés es el Ferrer. Papas al horno. Se preparan con fernet, archivo adjunto, Destíbelan cordobés. Ese es fernet. Papas al horno y archivo adjunto. Esta música que me representa y presenta, le quería mandar antes que nada un saludo a Leo Jara, que nos está escuchando, así que ahí le mandamos un beso acá a todos los de Papas al Horno. Y ahora sí, lo que les vengo a contar es, hoy traje una, viste que yo siempre traigo estas orquestas que grabo, y hoy traje la orquesta de percusión de el UNA, de la facultad de UNA, que siempre está ahí en lo que antes era el UNA, y hoy es una obra para anclo. Ustedes se preguntarán qué es el anclo, ¿no? Es un instrumento de Indonesia que la embajada de Indonesia este año le regaló, digamos, le donó a la orquesta de percusión del UNA, le donó estos instrumentos a los chicos de la orquesta para que los toquen, para que armen una obra, y eso es lo que vamos a estar escuchando. El anclo es un instrumento que fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, así que miren la importancia que tiene. Está fabricado con 4 tubos de caña de bambú que están suspendidos en un marco de este mismo material y están atados con una cuerda de rota. Esto los hace en general un artesano que lo talla y lo recorta muy cuidadosamente para que emitan determinadas notas musicales cuando se sacude o golpea el marco de bambú. Digamos que, como les decía, es un instrumento de percusión, por lo tanto es se sacude, se golpea. Cada anclum, o sea, no es que se puede tocar un solo anclum, sino que cada uno emite una nota o acorde único, digamos. Por eso se tiene que tocar de a muchos. Para que se puedan ejecutar melodías, tiene que haber varios intérpretes, digamos. La música del anclum en Indonesia se interpreta en, por ejemplo, ceremonias de circuncisión, plantación de arroz y recogida de cosechas. el bambú negro, que es con el que se fabrica este instrumento, se tala durante las 2 semanas del año en que cantan las cigarras. Es tan poético que me encanta, ¿no? Miren ustedes, o sea, ellos lo talan cuando cantan las cigarras. Y además procuran cortarlo a 3 segmentos de distancia del suelo como mínimo para permitir que sus raíces se sigan expandiendo. Digamos, tiene un significado muy simbólico y la enseñanza del manejo del ancla se suele transmitir oralmente de generación en generación. Y bueno, igual cada vez se está impartiendo más en centros escolares. Así que bueno, digamos que su práctica es propicia para la cooperación, el respeto mutuo entre los músicos, fomenta la disciplina, la responsabilidad, la concentración, la imaginación, la memoria y el sentido artístico y musical. Así que este es un maravilloso instrumento del cual acá en Argentina el ensamble de percusión, que es coordinado por la maestra Marina Calzada Linaje, vamos a estar escuchando eso, por favor. Adelante, a ver si les gusta. Thank you. Mopos. Ahí se iban los Anklungs y nosotros también ya nos estamos yendo. Espero que les haya gustado esta orquesta de percusión del UNA haciendo una obra para Anklung. Así es, nosotros ya nos estamos yendo, ya nos quedamos sin tiempo y estaremos volviendo el próximo miércoles. Ahora me quiero ir a comer unas papas al horno a la crim o con Ferné, no sé, ¿ustedes qué dicen? Algo de comida estaría bien. O lo que más te piache. ¿Qué sí. te piache, Mati? ¿Qué te piache? Cualquier cosa, te digo. Hasta ahora contarles sobrevivir en la ciudad. Comemos casi cualquier cosa. Papas al horno recomendable todos los sábados, en además de los miércoles acá en Radio Salón. Las papas al horno originales físicamente las hace el comandante ahí en la vecindad. Está rico. Así que este sábado buscan en Facebook, buscan la nueva vecindad o Fiesta Tropicana con K y ahí están las papas físicas, se podría decir, orgánicas. Abundante plato de papa, ya se le coman la papa gruesa, rústica, amorosa. Qué rico, hasta tengo hambre, ¿no? Nos vamos, amigos, porque llega la acople, ya llegan. Dale. Los chicos están por acá, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gonza. Gracias, Alan. Nos fuimos. Gracias, Mati, gracias, Gonza. Chao. ¡Papas al horno! ¡Papas al horno! ¡Archivo adjunto! Absorbida en una dimensión mucho más abierta, mucho más amplia, que tiene que ver con lo que se mueve. Con lo que se mueve. Tras emisiones, circo, misterio.